Estamos en contacto con Ángel Basile ahí, ¿está? Hola, ¿cómo va, Fernando? ¿Me escuchás? Pero por supuesto, sí lo escucho. Un poquitito Bien. bajo lo escucho, pero lo escucho. Sí, yo particularmente estoy bien abajo, ¿cómo le va? Estamos con Gabriel Fidel, candidato a vicerrector por Interclaustro, qué difícil, muchas combinaciones de letras. Bueno, jornada, el inicio de una jornada histórica porque estamos saliendo de la pandemia y huyen las facultades con pymes y pibas a votar. Sí, efectivamente, bueno, muy contento. Primero porque esta es la, como decís vos, después de la pandemia, la primera elección, la primera elección con paridad de género, o sea que también esto es importante. Tenemos dos candidatas a rectoras mujeres, yo obviamente acompaño a Néstor Sánchez, pero digo, son dos candidatas mujeres. Después, porque hay mucha participación, viste, la cantidad de gente que ha venido desde temprano. Yo estoy acá en mi facultad, en Ciencias Políticas y Sociales, donde ingresé hace 40 años, 34 años que soy docente, y la verdad que, bueno, muy contento, porque la base de la reforma universitaria es la autonomía. La autonomía, la universidad cogobernada, y aquí están los cuatro claustros, docentes, estudiantes, graduados y no docentes, votando y, como te digo, dándole vida a nuestra universidad. Así que, ¿cómo no voy a estar recontra feliz? Sí, buena jornada también. Podemos repetir esto, me parece muy bueno remarcarlo. Mucha gente que viene desde las 9 esperando poder votar. Yo no sé si ha pasado en otros años esto, no me acuerdo, pero sí sé que sí veo, y soy testigo de eso, mucha ansiedad. Bueno, lo que pasa es que depende de también el claustro, ¿no? Por ahí los estudiantes los vas a ver más a la tarde, o mucho a la tarde, por ahí los claustros, mucha gente viene a la mañana de los docentes. Pero sí, la verdad que en esta facultad especialmente vos haces mucha participación siempre, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así que, como te digo, nosotros tenemos un sentido de comunidad universitaria, nos sentimos parte de nuestra casa. Estamos muy contentos de poder vivir esta jornada. Y la verdad que por ahí a veces le decimos a la gente más joven que entender el valor de la participación. O pensar que cuando yo entré a la universidad en el 82, en la dictadura, no había centro de estudiantes, no había participación estudiantil, no había libertad de cátedra, no había todo lo que hay hoy. Entonces, también poner en valor esto que es ejercer tu derecho de ciudadanía democrática en la universidad. Y que también tener los centros estudiantes, las distintas agrupaciones, participar, dialogar, disentir, tener diversidad, creo que eso es lo lindo de la universidad. Bien. Y la última, con esta, te prometo el esfuerzo, es una jornada que va transcurriendo, ¿cómo crees vos que hasta ahora está muy ordenado, mucho trabajo previo? ¿Cómo la vas viendo vos? ¿Cómo has visto todo este trabajo que se ha hecho para poder lograr esto? No, yo creo que va a ser así hasta el final. Cada uno obviamente quiere ganar, como corresponde a cualquier tipo de jornada electoral, pero por supuesto que nada, transitaremos el día bien, esperaremos los resultados y quien gane liderará la universidad y seguramente va a convocar al resto a hacer la mejor universidad posible, porque como te decía, la universidad es pluralidad, es diversidad y mañana tenemos que estar todos unidos por la universidad. Perfecto, muchísimas gracias, Gabriel. Bueno, éxito. Hasta las 7 hay tiempo para votar. Éxito. Sí, de 9 que empezó hasta las 19 en todas las unidades académicas, yo lo que les pido a todos los que son parte de los claustros que voten, que voten por quien quieran, pero que no dejen de participar. Sí, ahí me da como otra pregunta más. Hay más de 30.000 personas empadronadas, ¿sí? Son 55.000 entre todos los claustros, los estudiantes, docentes, graduados, entonces es mucha la gente que puede votar. Es casi, como mucha gente dice, casi más grande que otros municipios. Tal cual, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ahí está, Fernando, Bueno, ¿qué ahí tal? Con los escuchábamos dos la voz. candidatos, no sé, a ver si voy a decir una barbaridad, usted corríjame, por favor, pero recién estuvimos con la candidata a Rectora rectora, también. y Gabriel Fidel es también candidato a rector. No, es candidato a vicerrector. Vicerrector. Ah, ok, perfecto. Vicerrector, sí. su candidatura a la vicerrectoría por la lista interclaustro, a continuar, como vos muy bien dijiste en la apertura, la gestión de Pizzi, que es el actual rector de la Universidad Nacional de Cuyo. Excelente, la verdad, ¿qué más le puedo pedir? Nada, impresionante lo suyo, ¿eh? ¿Qué pasó con los sanguchitos? ¿Llegó la gente de los canales estos hegemónicos? No. No, no, he visto todavía. Ya recorrí 4 facultades y no me quedan 2 para ver cómo sigue esta situación, pero. Usted y su clásico olfato. Siempre llega, digamos, con el tenedor donde están repartiendo la sopa. Pero bueno, es así. Es casi un modo de vida el suyo. Y hay intrusión, sí, ¿qué le va a hacer? No vamos a hablar. Sí, bueno. ¿Quién está haciendo comentarios? No sé, la verdad. Hay una voz de ultratumba, parece. Acá hay unas milanesas de soja. Hay milanesas de soja acá. Acá, si es verdad, es cierto, acá tenemos unas milanesas de soja que han quedado en la ladera. Así que usted no se preocupe, porque si de casualidad no puede encontrar ningún sanguchito, ese tipo de bebidas vivificantes, acá esa milanesa tiene nombre y es suya. Así que bueno. Mire, no puedo esperar menos de algún hincha de un equipo que levanta golpeadores y de mujeres demás. No se puede esperar menos. El comentario falaz y si se quiere derrapando en el oprobio, que no se puede esperar menos. Pero escúcheme, yo siempre he sido hincha de Racing. Pero está ofreciendo una milanesa de soja. Miedo. Bueno, está bien que no sea vegetariano, pero bueno, no es para desperdiciar. Claro. Nosotros le ofrecemos lo que nosotros consumimos. Pero bueno, está bien. Me extraña a ustedes que tienen más altura intelectual para poder hacer gastar y lo demás. Pero bueno, el otro que está al otro lado de la tercera no puedo esperar menos. Por favor, no mostremos no saquemos nuestros trapitos al aire, por favor, le pido. Pero bueno, desde ya lo felicito por esa cobertura que está siendo impecable, espectacular. Bueno, gracias. Falta la Facultad de Agrarias, debo agregar. Ciencias Agrarias, sí, es cierto. No, voy a continuar, no voy a que tomar no quede incompleto, que no quede incompleto. Sí. Nos está faltando Ciencias Agrarias, es cierto, es verdad lo que acota. No, no voy a recoger el guante, no me voy a rebajar a recoger el guante. Qué grande. Escuche, remarcar esto. Estamos aquí, estoy aquí porque el trabajo que hacemos es en colectivo. Estamos trabajando a modo de asamblea, a modo de grupo, de grupalidad. Así que por eso que estamos en todos lados, así que quiero tirarme flores porque estoy acá gracias a que ustedes están allá. Así que les mando un gran abrazo. Pero qué grande, muy bien. Bueno, seguimos en contacto y bueno, usted sigue ahí recogiendo testimonios y sí, todo lo que pueda, ¿no? Bueno. Sí. Ya les voy a mandar, mire, de verdad, lo voy a hacer ahora al Darío, de verdad, voy a mandar un dinero con una compra de la casa que viene a 10, que está ahí, está también es candidata, una de las listas, pero bueno, ahí lo voy a hacer ahora porque va a tener que sacar el audio del video, así que ahí lo mando, un abrazo. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias. Gracias por mandarnos trabajo, querido gato. Un abrazo. Adiós. Grande. Bueno, muy bien, ese era nuestro corresponsal todoterreno.